Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza el último programa de esta temporada de Mundo Cocec. Estáis escuchando Berriozar Irratia. Programas que realizaremos en el día de hoy habrán sido 34 en esta temporada que comenzó allá por octubre, así que es hora de coger vacaciones. Ya con estas calores, lo único que apetece es estar al fresco. Y como hacemos tantísimas veces en Mundo Cocec, nos vamos a México. Todo el programa de hoy, este último, como os digo, lo vamos a dedicar a la música mexicana. Vamos a empezar con la versión de una canción que se trata esta vez del Querreque. En esta primera ocasión son el grupo Banda Brisas del Pacífico el que la interpreta. Ahí estaba la primera versión de esta tarde, el Querreque de la voz de la banda de Brisas del Pacífico. Y bueno, estos días se está celebrando en Iruña la 31ª edición de la Muestra Internacional de Cine y Mujeres. Y ayer precisamente echaban un documental dedicado a la gran cantante Chavela Vargas. Así que no podemos pasar en este último programa de esta temporada, poner a Chavela. ¶¶

Pues este Paloma Negra aparecía en su disco Somos del año 2004 y ahora vamos a escuchar un disco que, bueno, el penúltimo que grabó en el año 2010, Por mi culpa, en el cual pues se cantaba varias canciones a dúo con otra gente. Por ejemplo, el tema que hemos elegido para ahora es Piensa en mí. Lo interpretaba junto al grupo Pink Martini, el tema de María Teresa Lara. Pues ahí estaba este tema, y a continuación, de un disco que se titulaba La Llorona, también del año 2004, vamos a escuchar Un mundo raro. Hablen de amor y de ilusión.

sepas que no te obligo, que si vienes conmigo es por amor. Di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida, pa' que vea que me quieres como te quiero yo. Somos iguales, dice la gente. Aquí en Berriozar Irratia 100.8 en esta calurosa tarde, que además es martes 13. Bueno, y seguimos con más música en el programa que despide la temporada. Escuchábamos a Chavela Vargas en esta última interpretación con Lila Downs. Pues bueno, vamos a seguir con la cantante oaxaqueña Lila Downs y nos vamos con la segunda versión del Querreque, esta que interpreta Lila Downs en su nuevo trabajo, que lleva por título Salón, Lágrimas y Deseo, y que después repasaremos varias canciones de este nuevo disco.

Carla Morrison. Brazos a dormir. Si pudiera, si pudiera yo decirte lo que tú eres para mí, es que yo volví a vivir. Siempre vuelvo, voy dentro degustando este último trabajo recién editado de Lila Downs, que lleva por título Salón, Lágrimas y Deseo, con una canción, Son de Juárez, que lo interpreta junto a la banda Tierra Mojada. En mi memoria, el tiempo corre. Soy el aroma de cedro y de copal. Sagrado mi derecho de pensar. Son de Juárez.

si soy peligrosa, si soy desdeñosa, porque te quiero para mí. Si soy afanosa, intrépida, costosa, que quiero lo bueno para mí. No sé lo que siento contigo, pero todo lo quiero contigo. Y todo lo puedo, no sé qué será. Sin eso, ¿qué tienes tú? ¿Qué parece amor? No sé si es amor. ¿Qué parece? Porque te quiero para mí. Si soy afanosa, intrépida, costosa, que quiero lo bueno para mí. No sé lo que siento. Pues con esta canción peligrosa, acompañada de Mon Laferte, pues termina este nuevo trabajo de Lila Downs y nos cogemos el anterior, el que llevaba por título Balas y Chocolate. De ahí siempre que ponemos a Lila Downs, bueno, siempre no, pero nos gusta escuchar mucho el tema Las Casas de Madera. Estaba para mi compadre Nalo. Pisan las veredas. la ranura del tablón cantaba el viento una melodía. Nomás llegó el cemento, ahora ya puro condominio de bloc, pura varilla, puro cuarto de tabique y tabicón. El viento sopla y nada me consuela. Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras. Mi alma flaquea, quisiera que me vieras. Mi estampa es triste, me tupe la tristeza. Las en compañía de Berriozar Irratia en Mundo Kozek y en este viaje que nos hemos hecho en el día de hoy a México. La tercera versión que escuchamos esta tarde del Querreque viene de la voz de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra Sichú. Siempre reivindicativo Guillermo Velázquez, que ya en la temporada que viene escucharemos algún día canciones de él. Thank you. muchos versos le han trovado, muchos versos le han trovado. Este son en un guateque, este son en un guateque. Muchos versos le han trovado, muchos versos le han trovado. Este son en un guateque. Pero hasta les firmo un cheque, si me ganan el volado. Nadie sabe que el querreque también se fue de mojado. Querreque, querreque, querreque, querreque. Copetona, ni le pongo ni le quito, ni le pongo ni le quito. Esta historia copetona, esta historia copetona, no le pongo ni le quito, ni le pongo ni le quito. Esta historia copetona, una mochila de lona, tortillas con chile frito, y al desierto de Arizona fue a parar el querrequito. Querreque, querreque. Querreque, querreque. Se le empollaron los pies, pero no el tilingolingo, pero no el tilingolingo. Se le empollaron los pies, se le empollaron los pies, pero no el tilingolingo, pero no el tilingolingo, se le empollaron los pies. La migra en un 2x3, lo agarró en un día domingo, pero el querreque habla inglés, y creyeron que era gringo. Querreque, querreque, querreque, querreque. Potosino, el querreque potosino, llegó a Texas de volada, llegó a Texas de volada, el querreque potosino, el querreque potosino, llegó a Texas de volada. Hay pura paisanada y se la pasa divino, no le faltó carne asada, cervezas, música y vino. Querreque, querreque, querreque. Querreque. Hacían ojitos y que kiss mi baby doll, y que kiss mi baby doll. Las güeras le hacían ojitos, las güeras le hacían ojitos, y que kiss mi baby doll, y que kiss mi baby doll. Las güeras le hacían ojitos. Tuvo varios amorcitos y el querreque en ese rol dejó 5 querrequitos hablando inglés y español. Querreque, querreque. Querreque, querreque.

sana te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer. Bueno, pues el tema que acabamos de escuchar de Natalia Lafourcade, Te vi pasar, y ahora a continuación Soy lo prohibido. Que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Pecado que te dio nueva ilusión.

Estamos ya llegando a la recta final de este último programa de la temporada. Seguís en compañía de Berriozar y Ratia en Mundo Coce. Sonando el tema que da título a este programa, Mundo Coce, de Boban Markovic. Todavía queda algunos minutos para poder escuchar la última versión del Kerreke, que la vamos a escuchar de la voz de Lucha Villa e incluso también algún otro tema. Vamos a poner uno de Carla Morrison y si da tiempo, pues algún otro. Se quita. Ay, qué bonito este son para bailarlo contigo. Ay, qué bonito este son para bailarlo contigo. Del whisky y el aguardiente, ¿cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracha al presidente, también al gobernador. Ay, qué bonito este son para bailarlo contigo. Ay, qué bonito este son para bailarlo contigo. Me encontré con la huesuda sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me encontré con la huesuda, me dijo la testaruda, no bebas el aguardiente, vas a morir de una cruda, que amarga será tu suerte. Ay, qué bonito este son para bailarlo contigo. Ay, qué bonito este son para bailarlo contigo. Un Kerreke en un estero cantaba desesperado, cantaba desesperado. Un Kerreke en un estero, y le dijo un carpintero, hombre, vive con cuidado, que siendo yo carbonero, un

cuando faltan 2 minutos y poco para que den las 10 de la noche, pues es la hora de despedirse. Despedirse de este programa de hoy dedicado a México y también de despedirse de este curso que terminamos este 13 de junio. Ha sido un placer estar durante unos 30 y pico programas aquí poniéndoos música. Yo espero que os haya gustado los temas seleccionados y ya nos vemos la temporada que viene. ¡Agur!